Sergio, buenos días y te damos la bienvenida a la mañana de Radio Encuentro en Viedma. Buen día, Mayra, buen día a toda tu audiencia. Bueno, acá en las grutas, bien, porque nadie puede estar mal en las grutas, un día espectacular, con poco viento, así que preparándose algunos para la playa y nosotros para trabajar en esto de la organización de la MESIT, que es una mesa que lo que hace es tratar de unir al productor con el consumidor, evitando los intermediarios y de esa forma poder bajar un poco los costos de los productos básicos para el consumo de la familia, ¿no? Uh-huh. Y en este encuentro, ¿es un encuentro con feria, exposición, venta de productos o es más un encuentro de trabajo? No, se hacen más mesas también de conducción política, donde, bueno, algunas cosas se debaten y se charlan con distintos sectores involucrados, pero fundamentalmente es esto de que distintos productores, artesanos, toda la gente que está relacionado con el trabajo manual y directo y con la producción pueda comunicarse con su consumidor directamente sin pasar por otras manos, entonces de esa forma abaratar los costos y, bueno, y crear un lazo directo con el consumidor, que es el que más sufre en este momento las crisis, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, y entonces en ese sentido se va a hacer, me imagino, alguna expo para venta. Por supuesto, va a haber stands donde la gente puede poner sus productos y venderlos. Esto se hace en el polideportivo, que está en el ingreso a las grutas, que es de la municipalidad, donde generalmente se hacen todo este tipo de eventos y también se hace la fiesta del golf, la fiesta nacional del golfo. Y sí, con participación de productores de distintos lugares, no solamente de la Patagonia, viene gente de un poquitito más al norte también. La MESIT nació en el Instituto Patria como una herramienta política para tratar de paliar la crisis, y lo que estamos haciendo es tratando de difundirla a nivel nacional y llegar a crear inclusive una especie de intercambio entre productores del norte y del sur, como por ejemplo nosotros mandarles nuestros productos, como lo que son pescados, por ejemplo, y cosas que se producen aquí o que se capturan aquí, y poder recibir de otros lugares los productos que ellos generan y que ellos producen a costo mucho más reducido, ¿no? Qué bueno, claro, porque suele pasar, ¿no? Cuando hablamos aquí también con productoras, productores, artesanos de la zona, nos cuentan que la pata de la comercialización suele ser a veces la que presenta mayores dificultades, y en algunos casos la que a algunos les esquivan o menos atrae, porque, bueno, lo que les gusta es hacer, producir, pero después, bueno, a la hora de sentarse, pensar estrategias de comercialización, es como lo que cuesta un poquito más, ¿no? Claro, porque en realidad uno, cuando es productor, tiene que dedicarse a producir, ¿no? Lo que pasa es que siempre falta la pata esa fundamental, que es el tema de la comercialización. Y bueno, de esta forma, por ejemplo, la MESIT lo que hace, por ejemplo, no cobra los stands, o sea, uno accede a vender su producto en forma gratuita, no hay que facturar, no pagan impuestos ni nada por el estilo, y lo que le pedimos a la gente es de que ese costo que supuestamente después se traslada al consumidor, en el momento de hacer una expo o una feria, lo puedan deducir, lo puedan bajar de ese costo para que el que lo consume también sienta esa cosa de que está comprando más barato, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que el productor, el problema que tiene fundamental y gravísimo, primero, son las cargas impositivas, que no solamente la pagan porque tengan que pagar impuestos, la están pagando cada vez que consumen o que compran sus insumos para poder producir, pero aparte también esta cosa de que obviamente se traslada directamente al consumidor y lo termina perjudicando. Entonces la idea es esa. Hay un intermedio, hay una cadena en la comercialización donde participan muchas gentes, distribuidores, preventistas y un montón de gente más, que se trata de evitar para que la gente pueda acceder a un costo diferenciado a los productos que realiza la gente. Bueno, ¿cuántos productores, productoras, emprendedores van a participar del encuentro y de qué rubros, de qué ramas, qué tipo de productos? Mira, hay de todo. Hay artesanos, hay gente que produce verduras, hay gente que son pescadores y van a también tener el producto de su captura, productores agropecuarios que vienen con hortalizas, con frutas, con verduras. Bueno, el que quiera, el que produce y tenga algo para mostrar y que quiera venderlo, puede hacerlo. Tenemos confirmados 70 expositores ya. Yo creo que se van a sumar algunos más en el transcurso de la tarde, porque aparte no tuvimos mucha difusión y eso en cierta forma nos perjudica. Hay productores que se están enterando recién ahora y dicen, ¿pero cómo no avisaron? Y porque no estamos articulados y no tenemos una cadena de comunicación eficiente. Entonces, bueno, a partir de eso, es el primer intento que hacemos. Yo creo que a partir de esto después se van a generar otros más, vamos a estar también en Viedma, vamos a estar también en el Alto Valle, vamos a estar en la cordillera y también hacia el sur. Esto es como una puntada inicial, ¿no?, para llamarlo de alguna forma. A partir de este momento, el éxito de hoy depende, de hoy no, de estos días, depende de que en el futuro la MESIP pueda seguir creciendo, porque, ya te digo, una herramienta política también, y estamos trabajando a través de un proyecto que es declarar a la harina un bien social para que no tenga que pagar ni IVA ni ganancias, y bueno, y a partir de ese momento todos los derivados de la harina de trigo puedan bajar los costos y que la gente no termine pagando un kilo de pan 100 pesos, ¿no? Claro, fundamental. Sergio, decías que también el encuentro incluye mesas de trabajo, de debate. Bueno, ¿querés mencionarnos también algunos otros ejes que se van a estar debatiendo entre quienes son los actores de la economía social y popular? Sí, nosotros tenemos como madrina de este proyecto a Tati Almeida. Ajá. Que es una de las referentes fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Anoche estuvimos con ella, bueno, es enriquecedor charlar con esas personas, ¿no?, que han luchado toda la vida en defensa de los derechos humanos y, bueno, buscando sus hijos y tratando de generar un mundo mejor. Hoy Tati va a estar dando una conferencia en el Centro Cultural Néstor Kirchner, acá en Las Grutas, que es un centro cultural muy bonito que tenemos, donde se hacen todo tipo de actividades culturales, bueno, no solamente para artistas plásticos, cineastas, escritores, sino que también es un espacio cedido para esta cosa de generar un debate donde la gente pueda llegar a charlar con una persona que ya pertenece a la historia contemporánea argentina, ¿no? Así que sí, estamos dentro de esta expo, bueno, se generan obviamente este tipo de cosas y mesas de trabajo para tratar de ver cómo hacemos para estar un poquito mejor cada día, ¿no? Bueno, te agradecemos, Sergio, y suponemos que este fin de semana, que además va a ser un fin de semana con temperaturas agradables, mucha gente de Viedma, de Carmen de Patagones va a ir hacia Las Grutas. Les recomendamos entonces que antes de ingresar pasen ahí por el polideportivo, o en algún momento en el fin de semana se acerquen al polideportivo, se van a encontrar ahí con una exposición y una feria con, dijiste, por lo menos 70 stands de productoras y productores de la zona. ¿En qué horario va a estar la feria abierta? La feria va a estar abierta a partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Ah, bien. Así que bueno, y obviamente que después, como pasan todo este tipo de cosas, siempre cae alguno con una guitarra, con un bombo, y bueno, obviamente que tratamos de imprimirle también un espíritu festivalero como para que la gente pueda compartir con los productores y charlar, porque muchas veces, fundamentalmente la gente que viene de las grandes ciudades, nosotros conocemos y tenemos amigos que producen, pero la gente que viene de las grandes ciudades no tiene contacto con la gente que produce sus alimentos, ¿no? Entonces también es la forma de crear un nexo, para llamarlo de alguna forma, social, y que de esa forma la gente pueda interiorizarse de cómo llega el producto a su mesa, y bueno, y que sean conscientes también del esfuerzo que significa, por ejemplo, cultivar la tierra o el trabajo del artesano, la soledad del artesano, para tratar de lograr un peso para llevar un plato de comida a su casa, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Te agradecemos el contacto y esperemos que sea, bueno, un buen encuentro. Al contrario, Maya, le agradecido soy yo por esta nota y por supuesto que estamos a tu disposición. Gracias, hasta luego. Hasta luego.